paro, un pano pa' abajo. Soy la guayaba llanera, yo soy el gallo purruño que me cruzan las espuelas. Me la voy a recortar porque ya no doy con ella. Cuántos no estarán deseando que Farías se muriera. Y a Farías no le da, pero ni dolor de muela. Sígueme dictando a golpe tambor. Sígueme dictando a golpe tambor. Si me quieres ver morir, mándate a buscar un cañón. Que las balas sean de queso y los tacos de papelón. Y la pólvora que sea, media botella de ron. Murió Páez, murió Bolívar, murió Sotillo en Farcón. Murieron los hombres guapos que sostenían la nación. Vamos a seguir al golpe de violín. Vamos a seguir al golpe de violín. El caballo donde fue Juan Sotillo Maturín. Era blanco marmoleño, blanca la cola y la crin. Y el relincho parecía el silbido de un finfín. Sígueme la diana a golpe timbal. Sígueme la diana a golpe timbal. Si tú no tienes sencillo, yo tengo pa' descambiar. Farías cante en la tierra y la sirena en el mar. Lo que tú compras por medio, yo lo compro por un real. Primero se dice uno para poder empezar. Y soy un carreto de hilo si me llego a desatar. Vamos a seguir, agárrale el tono. Vamos a seguir, agárrale el tono. Desde Guiria a Cumaná, de Caracas a Quebremón, todos cantamos la diana, lo nuestro que yo pregono. Porque la diana es cultura, solo hay que coger el tono. Sígueme la diana, dale a la dianía. Sígueme la diana, dale a la dianía. Quien tiene la boca abierta mantiene la lengua fría. Y quien tiene un buen chinchorro se da su buena mesía. No hay hombre como José, ni mujer como María. Y si quieres saber mi nombre, me llaman José Faría. La diana entera, muy jocosa, la letra de esta pieza musical, interpretada por el maestro José Farías, de la península de Paria, Estado Sucre. Es la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores, cultoras, creadores y creadoras de nuestra patria. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura también pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este su programa los puedes descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Es muy fácil. Encontrarás el link que está publicado. Eso te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Saludamos a nuestros oyentes de los estados Portuguesa, Apure, Trujillo, Zulia, entre otros. Muchas gracias por estar acompañándonos a esta hora. ¡Avanzamos! Almanaque cultural. Un 17 de agosto de 1817, como consecuencia de la toma patriota de Guayana y las derrotas sufridas en los combates de Matasiete y el Fortín de la Galera en la isla de Margarita, el ejército realista al mando del general Pablo Morillo parten desde Pampatar rumbo a Cumaná. De esta manera culminó el dominio monárquico de España sobre la isla de Margarita, cuyo territorio quedó definitivamente independiente y a manos de los patriotas. En otra fecha del almanaque, un 21 de agosto de 1900, en Cumaná, Estado Sucre, nace el abogado Francisco Meaño. Fue presidente de la Corte Suprema del Estado Sucre y juez en Caracas. El cumanés Francisco Meaño publicó varios libros, entre ellos destacan Pedro de Aguado y su obra Régimen de las Aguas Corrientes, Régimen Legal de las Aguas en Venezuela, entre otros. Vamos a continuar disfrutando de nuestra música típica. Se titula En el Neverí, interpreta la patrimonial agrupación Serenata Guayanesa. Es el oriente venezolano y su cultura. Tira la atarraya, ponte el canarí, que la pesca es buena en el Neverí. Tira la atarraya, ponte el canarí, que la pesca es buena en el Neverí. En el Neverí se bañan tus ojos, en el Neverí se bañan tus ojos, muchacha de Urica, rosal en manojo. Muchacha de Urica, rosal en manojo. Rosal en manojo, muchacha bonita. Rosal en manojo, muchacha bonita. Tú endulzas la lluvia que cae en Guanipa. Tú endulzas la lluvia que cae en Guanipa. Tira la atarraya, ponte el canarí, que la pesca es buena en el Neverí. Tira la atarraya, ponte el canarí, que la pesca es buena en el Neverí. Que la pesca es buena en Guantayarapo, que la pesca es buena en Guantayarapo. Se va mi parranda a el tigre y anaco, se va mi parranda a el tigre y anaco. A el tigre y anaco después voy a unare, a el tigre y anaco después voy a unare. Y con los cariñas bailo mare mare, y con los cariñas bailo mare mare. Tira la atarraya, ponte el canarí, que la pesca es buena en el Neverí. Tira la atarraya, ponte el canarí, que la pesca es buena en el Neverí. Monta el canarí, apura el cruzao, monta el canarí, mi negra, apura el cruzao, porque tengo hambre y vengo pelao, porque tengo hambre, negra linda, y vengo pelao. Y vengo pelao tras de una sirena, y vengo pelao tras de una sirena, que encontré en el puerto en la noche buena, que encontré en el puerto en la noche buena. Tira la atarraya, monta el canarí, que la pesca es buena en el Neverí. Tira la atarraya, monta el canarí, que la pesca es buena en el Neverí. Tira la atarraya en Cuico y San Roque, tira la atarraya en Cuico y San Roque, y canta conmigo el Cristo de José, y canta conmigo el Cristo de José. El Cristo de José me viene alumbrando, el Cristo de José me viene alumbrando, y afloran los versos que te estoy cantando, y afloran los versos que te estoy cantando. Tira la atarraya, ponte el canarí, que la pesca es buena en el Neverí. Tira la atarraya, ponte el canarí, que la pesca es buena en el Neverí. En el Neverí, hermoso tema musical interpretado por la legendaria agrupación Serenata Guayanesa, oriundos del estado Bolívar. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922, nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. Saludamos con mucho cariño a quienes están en sintonía en Carúpano, Araya, Cumaná, Río Caribe, Casanay, Estado Sucre, entre otros hermosos pueblos. Un abrazo fraternal y oriental. Gracias por estar acompañándonos en el oriente venezolano y su cultura. A continuación, esta sección. Recorriendo la geografía oriental. Hoy viajaremos a un estado que ofrece muchas bondades naturales, entre otros atractivos. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. En tu recorrido por nuestro oriente, te comentarán que el estado Bolívar es el más grande de Venezuela, con una extensión geográfica de 238.800 kilómetros cuadrados. Fundada por Antonio de Berríos como Santo Tomás de Guayana, pero trasladada a su sitio actual en 1764 bajo el nombre de Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco. Ciudad Bolívar es su capital. Conocerás sabanas, su rica gastronomía, asentamientos mineros y ciudades modernas. Es por esto que las manifestaciones culturales del estado Bolívar son muy variadas. Van desde costumbres ancestrales aborígenes, pasando por tradiciones arraigadas desde la época de la independencia y la religión católica. Entre las manifestaciones culturales más resaltantes, nos ofrece las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves de Ciudad Bolívar, del 5 al 8 de agosto. Las fiestas en honor a San Francisco en Santa Elena de Guairén, el 4 de octubre, entre otras. La parte musical es muy atractiva para los propios y visitantes, donde se disfruta el canto de nuestros hermanos indígenas de la etnia Piaroas, el joropo donde la bandola guayanesa marca la diferencia, y el inigualable Carnaval del Callao, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. También en el estado Bolívar se realiza el baile del papelón, tradición que proviene de los negros que trabajaban en la zafra de la caña de azúcar, ya que los que bailan simulan el batir de la caña y producen un peculiar sonido con la planta de los pies. Muy interesantes estos datos sobre las bondades del estado Bolívar, quien además posee dos patrimonios de la humanidad otorgados por la UNESCO como el Parque Nacional La Gran Sabana y el Carnaval del Callao. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Seguimos con música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calixo que lleva por nombre Aina, interpreta de Sound People. Es el oriente venezolano y su cultura, 12 años de trayectoria. Yeah.

ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, el labrador y el árbol, de Esopo. Libro El Cardenalito, lengua y literatura, de sexto grado. Página 119. En el campo de un labriego había un árbol estéril que únicamente servía de refugio a los gorriones y las cigarras ruidosas. El labrador, viendo su esterilidad, se dispuso a abatirlo y descargó contra él su hacha. Los gorriones y las cigarras le suplicaron que no abatiera su asilo para que en él pudiera cantar y agradarle a él mismo. Pero no les hizo caso y le asestó un segundo golpe, luego un tercero. Rajado el árbol, el labrador vio un panal de abejas y probó y gustó su miel, con lo que arrojó el hacha. Honró y cuidó desde entonces el árbol con gran esmero, como si fuera sagrado. Moraleja. Mucha gente hay que hace un bien únicamente cuando de él saca el beneficio. Haz el bien por el bien mismo, no por el provecho que puedas obtener. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Las 3 y 27 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. De la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Me voy para Playa Grande porque ahí siempre hay pescado. Allá se come cataco con el chino sancochao. Me voy para Playa Grande porque ahí siempre hay pescado. Allá se come cataco con el chino sancochao. Si no con el canarín me voy pa' huir en la playa. Allá tumbo mi atarraya y toco mi bandolín. Si no con el canarín me voy pa' huir en la playa. Allá tumbo mi atarraya y toco mi bandolín. ¡Vamos! ¡Viste el diablo! Y hasta Guayacán hay tan solo algunos pasos, porque si hay nada saco pa' allá me voy a pescar. De Guiri hasta Guayacán hay tan solo algunos pasos, porque si hay nada saco me voy para allá a pescar. Echese un pelo con pay, que se quieto y no se vaya, porque si agarro esa raya le doy media mi comay. Echese un pelo con pay, que se quieto y no se vaya, porque si agarro esa raya le doy media mi comay. Llega la de mala, me voy pa' Playa Copey, allá saco chipi chipi y los guacucos también. Si me llega la de mala, me voy pa' Playa Copey, allá saco chipi chipi y los guacucos también. Eso es lo que a mí me gusta, buscar la orilla en la playa, porque con 2 kilos de yuca me como esa media raya. Eso es lo que a mí me gusta, buscar la orilla en la playa, porque con 2 kilos de yuca me como esa media raya. Cuando estoy tomando ron en la playa bien pelado, me gusta cantar canciones comiéndome un buen pescado. Cuando estoy tomando ron en la playa bien pelado, me gusta cantar canciones comiéndome un buen pescado. Tan cara que está la vida y la habitua y escaseado, pero siempre se consigue el chino con el pescado. Tan cara que está la vida y la habitua y escaseado, pero siempre se consigue el chino con el pescado. La Playa Grande, buenísimo este joropo oriental en la inconfundible voz del queridísimo Gualberto Ibarreto, oriundo del Pilar, Estado Sucre y patrimonio musical de toda Venezuela. Playa Grande está ubicada en el municipio Bermúdez del Estado Sucre. En estas vacaciones se la recomendamos. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lister Ramos, el 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. Seguimos con esta sección. Agenda cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando sus invitaciones de eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una invitación pedagógica musical para los que están en sintonía en la zona norte del estado Anzoátegui. La Fundación Orquesta Típica Juvenil, dirigida por el maestro Amílcar Merentes, nos invita a participar en el taller Vacaciones Musicales Puerto La Cruz 2022, donde aprenderemos a ejecutar guitarra, cuatro, flauta, entre otros instrumentos. Las inscripciones son gratuitas del taller Vacaciones Musicales Puerto La Cruz. Esto está ubicado en el estado Anzoátegui. Más detalles de estos talleres musicales que ofrece la Fundación Orquesta Típica Juvenil deben llamar al 0416-348-9392, 0416-348-9392. La invitación la hace llegar el maestro Amílcar Merentes, mi mentor musical, a quien le agradezco muchísimo. Hace más de 22 años me enseñó a ejecutar el contrabajo y también pertenecí a esta orquesta típica bolivariana José Antonio Anzoátegui. Continuamos disfrutando de nuestra bella música típica. El tema lleva por nombre Supersticiones. Interpreta Eva Rivas, acompañada por Israel y su ensamble, de Juan Griego, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Es el oriente venezolano y su cultura. Esas son supersticiones de mi linda población. Las han hecho en Alaraca, yo las digo en mi canción. Al momento, muchos pedirán deseos. Supersticiones. Buenísimo ese arreglo musical en el género Sabana Blanca, interpretada por Eva Rivas, acompañada por el maestro Israel Antuar y su ensamble de Juan Griego, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Seguimos con más. Gastronomía oriental. Tomen nota de esta receta. Es un refresco artesanal. Es el oriente venezolano y su cultura. En el municipio Mariño, del estado Sucre, específicamente en el poblado de Río Chiquito Arriba, se prepara el jugo depurativo de chinchamo china, un arbusto típico de la región que crece a las orillas del río Chiquito. Para la preparación del mismo se necesita agua, limón, azúcar, hielo picado y un manojo de chinchamo china. Sus hojas deben recolectarse en horas de la tarde para dejarlo reposar hasta la mañana siguiente. Se hierven las plantas y por último se agrega jugo de limón, azúcar y hielo. Luego se cuela y se sirve. Tradiciones populares. Eso es el oriente venezolano y su cultura. Repleta de cariño. Y

también este tamborero que del ritmo está perdido. Busquen un buen cumaquero que le ronquen estas manos para poderles cantar a este pueblo emocionado. Salen a perseguir, de pronto dice el conejo, aquí traigo el cumaquero, el tigre le va a tocar hasta que se rompa el cuero. El mono se ha molestado porque no siente el tambor y le dice al cachicamo que el tigre le da mejor que goril en el cumaco, no lo sabe matizar, y el mono se ha puesto bravo y no quiere parrandear. Él no quiere parrandear. A este tigre, ¿qué le pasa? Él no quiere parrandear. Que repique ese tambor. Él no quiere parrandear. Y todos llaman al mono. Él no quiere parrandear. Porque lo toca mejor. Él no quiere parrandear. Coge el ritmo, grita el mono. Goril en el cumaco, él no quiere parrandear. Fájate si es que eres bueno, él no quiere parrandear. Aquí hay mono para rato, él no quiere parrandear. Y el mono no quiere, no quiere y no quiere parrandear. Cumaquero malo no sabe tocar parrandear. El tona que quiero parrandear. Mira cumaquero parrandear. No te pongas bravo parrandear. Vente a parrandear, parrandear. Repícame el cuero parrandear. Que quiero cantar parrandear. No te vayas mono parrandear. Y ponme a gozar. Levanta mi mono, parrandear. Levanta el tambor, parrandear. Si te pones bravo, parrandear. No canto y me voy, parrandear. Me llevo al cumaco, parrandear. Al tigre también, parrandear. Llevo al cachicamo, parrandear. Que lo toca bien, parrandear. El mono celoso, parrandear. Se puso de pie, parrandear. Cogió sus tambores, parrandear. Los palos y se fue. Las 4 y 7 minutos. Nuestra identidad brilla como la aurora. 96.3 FM. Siento que me besan. Desnuda tu mente, ponme demente. No importa la gente, contigo nada importa. Porque tú eres my love. Tú me pones crazy, mi amor. Me pones loca la cabeza cuando me agarras y me besas con tu boquita de cereza. Tú eres my love. Tú me pones crazy, mi amor. Me pones loca la cabeza cuando me agarras y me besas con tu boquita de cereza.

mashup. Las 4 y 26 minutos. Las 4 y 30 minutos. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Se asoma una luz por el estero. Dormida está la sabana, pero se asoma una luz por el estero. Y va matizando el cielo cada rayito del alba, va despertando el llanero junto con los parablatas. Y se despide un lucero de su linda madrugada. Y va matizando el cielo cada rayito del alba, va despertando el llanero junto con los paraulatas. Y se despide un lucero de su linda madrugada. Y las aves van trinando, pero es el gallo el que manda en la alborada. Y las aves van trinando,

es el fuego de tus besos que me tiene enamorado, que me lleva de revés. Es la magia en tu mirada, tu sonrisa enamorada y el perfume de tu piel. Siempre quise una princesa y llegó una reina a mi corazón. Hipnotizado, ando hechizado, me has cautivado, tienes loca mi cabeza. Vivo atrapado y enamorado, te has adueñado, me has envuelto en tu belleza. Labios dulces como miel, amanecemos enredados, vivir así no es un pecado, yo tu esclavo quiero ser, siempre quise una princesa y llegó una reina a mi corazón. Hipnotizado, ando hechizado, me has cautivado, tienes loca mi cabeza, vivo atrapado. Las 4 y 40 minutos. Voy a dedicar esta pieza a todas las trigueñas que me están escuchando. Un momentico, segurito me vas a decir que la mujer trigueña es la más bella, la más fina. Está equivocado, mira. ¿Quieres que me diga? No, no, un momentico. Eso un momentico. No es cierto. Lo mío va con la rubia, que esa sí es la mujer más bella y más fina que hay. Para ella va.

las 5 y 6 minutos. Me abandonaste pues porque sabes que soy pobre, divulgando y maldiciendo mi nombre por ahí. Me dejaste el acto solito. Pero con esta salsita que te voy a cantar ahorita mismo, te voy a decir toitica la verdad en tu cara. Las 5 y 10 minutos. Somos Alba Ciudad 90.9.